una noticia que tenía como protagonista el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta. Efectivamente, eso es así. Sucedió, sí, te voy a corregir ahí una cosita que sucedió el año pasado, en realidad, en enero del año pasado, donde, bueno, empleados de Renatea se acercan hacia unos campos porque reciben una denuncia de un peón rural aquí en la localidad de Garupá, y efectivamente eran propiedad de el ex gobernador Ramón Puerta. En ese momento, bueno, al constatar las condiciones en las que estaban trabajando, se encontraban estos obreros, se encontraron con que no solamente era uno, sino que eran 32, y que, bueno, efectivamente estaban trabajando en condiciones casi inhumanas, digamos, ¿no? Por otra parte, ahí lo que hay que remarcar es que en su defensa, digamos, del ex gobernador, sale por los medios diciendo que en realidad él no se encargaba de contratar a estos peones, sino que lo hacía una empresa. Claro, el chiste de todo esto es que la empresa también era propiedad suya. Y cuando fueron a preguntarle a la empresa, que hay que decirlo también, es una de las empresas que más cotiza en la rama, la empresa dice exactamente lo mismo. Dice, no, nosotros contratamos a otra empresa que está a cargo de estos peones. Lo que subyace de todo esto es que efectivamente eso es cierto, digamos, ¿no? Porque una de las cosas más comunes en la ruralidad misionera es eso, el contrato, lo que los tareferos van a llamar el tercereo. Esto significa que hay empresas que subcontratan el trabajo y por lo digamos, lo que ganan las empresas en ese punto es no tener que, por un lado, no tener que pagarle lo que le corresponde, y por otro, tenerla en este tipo de condiciones, digamos. Claro. Pero, Sebastián, ¿cómo explica Puerta que él no contrata a su personal, que lo contrata a la empresa de la cual él es también el dueño? Porque es como una cosa que no carece de argumento instantáneamente. Sí, sin duda. Cuando sale por todos los medios a denunciar esto, muy rápidamente sus abogados y sus economistas alrededor, su equipo de trabajo, no puede esconder esto porque en los papeles está a nombre de Ramón Puerta. La empresa es Yerbatera Misiones SRL. Claro. Así que, digamos, eso quedó ahí. Pero lo cierto de todo esto es que la noticia como noticia tuvo como protagonista a este señor, pero también muy rápidamente quedó en el olvido, digamos, ¿no? Pero, como decías vos también al presentar la nota, son cuestiones que suceden casi cotidianamente. Son producto de la misma naturaleza del trabajo en el campo, en la provincia de Misiones y también en otras provincias, ¿no? Pero ahora nos estamos abocando a este punto. Sebastián, te habla Diego. Sí, ¿cómo te va, Diego? Bien. ¿Puede ser que la denuncia, vos decís que la hizo un peón, pero también esté involucrado el sindicato de tareferos de Jardín América, que hizo que el Renatea inspeccionara estas plantaciones? Sí, en realidad, digamos, nosotros también tenemos una investigación sobre ese sindicato. Uh-huh. Y lo que vemos es que sí, efectivamente, fueron ellos los que impulsaron de alguna manera la denuncia o la levantaron, digamos, ¿no? Pues fue este peón que está vinculado, sí, efectivamente, a ese sindicato, pero que sin embargo rápidamente eso, mientras se reacomodaban las cuestiones, el sindicato de un día para otro dejó de hablar del tema. Ajá. Y tampoco hizo demasiada alusión una vez que eso salió de los medios públicos, digamos, ¿no? Entonces, con lo cual uno ve que tampoco el sindicato cumple, si se quiere, con un requerimiento mínimo, que es salir a denunciar o defender a sus afiliados, ¿no? ¿Este sindicato de tareferos tiene algún vínculo con el Momo Venegas y el sindicato de peones rurales? Mirá, no tendría el dato preciso, pero lo que sí sé es que está vinculado a la corriente nacional y popular, Campo, creo que se llama, uh-huh. Corriente Agraria Nacional y Popular, Y bueno, acá cuando hace 3 años más o menos tiene este gremio de vida, y bueno, cuando lo relanzaron, o cuando lo lanzaron mejor dicho, fue justo el día del tarefero, y ahí te quiero señalar una cuestión, que es el 2 de octubre, y es ese día se celebra el día del tarefero justamente porque en honor, dirá el gobierno, a 20 muertos, perdón, una docena de muertos que se dio cerca de durante el año 2000 en Colonia Aurora, donde, bueno, mueren efectivamente por tener las condiciones de trabajo a las que están sometidos, ¿no? Entonces, ese día se celebra el día del tarefero. Una cosa bastante paradójica, ¿no? Bueno. Sebastián, te corro un poquito del tema de los yerbatales específicamente, pero este tipo de trabajo, como bueno, recién mencionaba Diego y vos también hablabas, en su momento hubo denuncias contra el Momo Venega, en las condiciones en las que se encontraban sus trabajadores, ese trabajo golondrina también que se lleva muchas veces y se tiene asignado de un lugar a otro del país, incluso en el sur ha habido muchos problemas, el caso de Daniel Solano es uno de esos también, de las condiciones en las que se encontraban los trabajadores rurales, y te pregunto, ¿hay algún tipo de ente que esté dando vuelta acerca de la regulación de las condiciones en las que se encuentran los trabajadores rurales? ¿O más bien es una cuestión de poder y se maneja a partir, bueno, de esto que mencionábamos, de que un Ramón Puerta, por ejemplo, pueda decir que tiene una empresa que es la que contrata y él mismo sea el dueño de todo? O sea que con vínculos políticos y plata se arregla todo. ¿Hay también algún ente que los pueda regular? Mira, eso, digamos, es... Si uno se pone a mirar las noticias, pone a relevar los datos, que es el trabajo que nosotros hacemos, vamos a ver que efectivamente aparece Renatre, Renatea, siempre detrás de las denuncias. Pero lo cierto es que esto sigue funcionando, porque como te decía hoy, es parte de la naturaleza del trabajo en el campo, digamos, en las chacras de Misiones. Sí, nosotros podemos ver que las denuncias se hacen, que existen, pero de ahí a que trasciendan, a que eso tenga una consecuencia real en la cotidianidad del trabajo, yo te diría que no, digamos, y te lo digo y puedo constatar lo que estoy diciendo, digamos. Vos imaginate que nosotros en el mapeo que hicimos desde el año 2000 hasta más o menos febrero del 2014, se registraron 20 muertos en ese transcurso de tiempo, solamente en la producción de yerba, y la mayoría de ellos, gran parte de ellos, es debido a el traslado, porque van parados o sentados arriba de los de la hoja de yerba, digamos, en los camiones sin ningún tipo de protección, se caen de ahí o lo aplastan los camiones, se golpean sobre la cinta asfáltica, etcétera, etcétera. De hecho, en junio del 2013 hay 23 trabajadores rurales que tuvieron el mismo accidente, los cuales 8 perdieron la vida ahí. Hace 2 semanas, un mismo, con el, digamos, el mismo accidente, perdió la vida un joven de 17 años. Y por lo tanto, nosotros, digamos, las conclusiones que podemos sacar de ahí es que, por más que haya un discurso en el cual se plantea la regulación del trabajo y demás, vemos que esto sigue sucediendo cotidianamente. Sebastián. Sí. Te consulto acá leyendo en misionesonline.net, se habla de que también había presencia de comunidades guaraníes, o sea que no tenían documentación y que por lo cual su contratación era totalmente irregular. ¿También hay un aprovechamiento de los pueblos originarios en esa zona? Sí, sí. Hay, digamos, hay una población importante que son los Umbugá guaraní, que también se dedican al trabajo rural, digamos, ¿no? Y eso, digamos, su propia condición, digamos, y esta idea de condición la vamos es discutible, digamos, de comunidades aborígenes y demás, no le da, no tienen permiso, digamos, no tiene para estar anotados en o registrados en las empresas, digamos. Claro, no se los puede formalizar. Claro, no se puede, claro, exactamente. Pero aquí lo que vemos también es que cuando vos, es muy importante lo que señalás, porque lo que vemos es que mientras, digamos, hay una política de separar o, digamos, sí, de separar a los pueblos originarios de los trabajadores, lo que nosotros vemos es que ambos, sean aborígenes de la comunidad que sean, se reproducen como obreros rurales, digamos. Claro, claro. Y digamos, esto también repercute en cómo se realizan estas tareas, digamos. ¿Por qué? Porque hoy, al comienzo también de la nota, se hablaba de un trabajo esclavo. Nosotros, digamos, discutimos esta cuestión porque nosotros no consideramos que sea trabajo esclavo. Lo cierto es que al ser esto una condición esencial dentro de la ruralidad de Misiones y de otros lugares, lo que nosotros vemos son situaciones de superexplotación. Claro. Esto significa que, digamos, porque para ver qué es un esclavo, digamos, un esclavo no vive de su salario. Un tarifero sí. Digamos, por más que ese salario sea ínfimo y no le alcance para reproducirse, vive de su salario, un salario que se paga de estajo, que está sometido a condiciones casi infrahumanas de trabajo, pero que digamos, él recibe una paga por un trabajo que hace. Y por lo tanto es una consecuencia, digamos, lógica del sistema, del capitalismo en el desarrollo de la rama agrícola, digamos.